También me hubiese gustado que estuviesen los más preocupados por la ley de alquileres. Hace meses que se pasean por los medios de comunicación diciendo que la ley fracasó, sobre todo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y hoy diputada por la capital federal, creo, a la cual no vino ni una sola vez a la comisión. No sé si es que se le pasó la preocupación o en realidad dialoga con otros sectores y no con las organizaciones inquilinas. Yo voy a ser breve, solo quería contar un poquitito qué fue de la ley de alquileres, qué es de la ley de alquileres, que se votó hace muy poco tiempo, que tiene vigencia por muy poco tiempo también, que ha sufrido una de las campañas más fuertes en contra de la ley en todos los medios de comunicación, que Juntos por el Cambio ha planteado en su campaña directamente la derogación de la ley en nombre de los inquilinos. Y finalmente, hoy en las comisiones se empieza a cristalizar los objetivos reales que había detrás de este planteo de modificación de la ley. En un contexto bastante raro, porque hay inclusive algunos diputados y diputadas que hoy plantean la modificación de la ley, pero que han presentado proyectos antes de la ley para decir exactamente lo mismo que hoy dice la ley. Una de las autoridades de acá de la comisión, la diputada Karina Banfi, presentó en el 2017 una ley que regula el precio de los alquileres. Y hoy que el precio de los alquileres está regulado, dice que no hay que regular el precio de los alquileres. ¿En manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Si van a andar votando leyes un día, después se dan cuenta que es un error, después la modifican, y ni hablar si modifican esta ley, llevan el plazo de los contratos a 2 años, llevan las actualizaciones a los 6 meses, y después la tapa de Clarín y de todos los medios de comunicación dicen que los alquileres aumentaron, van a decir, perdonen, fue un error de vuelta, hay que modificar la ley de vuelta. La verdad que las organizaciones inquilinas venimos creciendo en todo el país, venimos creciendo sobre todo por lo que no hace el Estado. Venimos creciendo porque hay un sector que no para de humillarnos, que no para de decidir quién puede vivir dignamente y quién no, y todo esto lo hace a espaldas del Estado. Alquilan, no saben quiénes son los multipropietarios, no saben cómo controlar a las inmobiliarias. Las inmobiliarias deben ser el único sector de la Argentina que goza de ese privilegio increíble de impunidad absoluta. Solo comparable quizás, digo, por estos tiempos que corre, con el Poder Judicial. Digo, la verdad es que les molesta, no les molesta eso. No dialoguen entre ustedes, por favor. Y escuchen al expositor, por favor. Yo creo que es bastante preocupante que hayan fijado un plazo tan corto para una ley que involucra a tantas millones de inquilinas e inquilinos. Creo que esto responde exclusivamente a la presión de algunos sectores. Sectores que, los que están sentados acá, les voy a contar una breve historia. En Capital Federal y en La Pampa logramos que se modifiquen las leyes provinciales que regulan quién paga las comisiones a las inmobiliarias. Y no dijimos que no las pague nadie, sino que dijimos que la paguen los propietarios, y esa ley se votó. Se votó en el 2017 en la ciudad de Buenos Aires por unanimidad, se votó en La Pampa un año después por unanimidad, y los que hoy están sentados acá hablando de que es mejor para los inquilinos, digo, estos señores y señoras que se dedican a hacer negocios con plata ajena, con la plata de los inquilinos y los bienes de los propietarios, se presentaron en la justicia de La Pampa y en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, para intentar que esa ley sea declarada inconstitucional y las comisiones la vuelvan a pagar los inquilinos. Por suerte, le salió mal, y en los dos distritos la justicia les dijo que las provincias tienen la facultad de regular las comisiones, entonces se les terminó la posibilidad de seguir robándonos a los inquilinos, porque además las comisiones, tengo que redondear un poquito más porque es complejo el tema. Se les terminó la posibilidad de cobrarnos las comisiones a nosotros, porque además demostramos que en la ciudad de Buenos Aires nos cobraban exactamente el doble de lo que decía la ley. Algo muy parecido a lo que sucede con la ley vigente. La ley vigente dice plazo de 3 años, nos hacen firmar contratos de 1 año. La ley dice actualizaciones anuales, nos hacen firmar con actualizaciones semestrales. Por lo tanto, lo que ha sucedido en estas pocas reuniones de Comisión de Legislación General es que hay dos posturas que me parece que ya han quedado bastante claras, y es que los inquilinos tenemos opinión propia, que todas las organizaciones inquilinas estamos defendiendo la ley, no queremos que se modifique el plazo de 3 años, no queremos que se modifique la actualización anual, y todo el mercado inmobiliario está pidiendo que se modifiquen esos 2 artículos. Lo que resta saber es qué van a hacer los diputados y las diputadas, que finalmente es nada más que saber para quién van a legislar. Si van a legislar para una corporación que detesta al Estado, además, que detesta las leyes, que no va a cumplir ninguna ley, ni esta ni la que se vote, o si van a legislar para 9 millones de inquilinos e inquilinas que estamos atravesando una situación gravísima, pero no solo en términos económicos, sino también porque hasta el momento el Estado no se dio cuenta que la única forma de acceder a la vivienda en Argentina, y diría en el mundo, es alquilando. Que no, perdón, ya termino, ¿eh? Ya termino, pero es complejo el Señora, tema. Señora, no interrumpa, la comisión la dirijo yo y por ya favor termino, vayamos redondeando. Ya termino. Lo que pasa es que me perdí. Sí, todo bien, sí. No estamos dialogando, Enrique. Perdón. No, me acuerdo además cómo se votó la ley en la legislatura cuando el diputado era legislador, de una forma por lo menos polémica, cómo se votó la conformación del Colegio de Corredores Inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en menos de 1 año y no se podía Estamos presentar. Cerrando, por favor, perdón, vamos a cerrar, cierro con esto, cierro con esto. Esperamos de corazón que los diputados y las diputadas entiendan que hoy la forma de acceder a la vivienda en Argentina y en el mundo es alquilando, que nosotros sabemos perfectamente que no vamos a comprarnos una vivienda en toda nuestra vida y que lo que queremos es alquilar de forma justa. Y para alquilar de forma justa no podemos depender de los intermediarios. Para alquilar de forma justa va a ser fundamental el rol del Estado y esperamos entonces que el Estado proteja a los que estamos más jodidos, a los que no tenemos un lugar donde vivir y a los que todos los días sabemos que nos tenemos que enfrentar con un poder profundamente desigual que ha gastado un montón de guita en los medios de comunicación para atacar a la ley de alquileres y que vamos a seguir creciendo en todo el país y que vamos a alquilar de forma justa. Bueno, muchas gracias.